a bailar. Esa bonita cumbia bajo la luna, orillas del mar. Esa bonita cumbia bajo la luna, orillas del mar. Ven que se están sonando esta cumbia tropical. Y cuando la estás bailando, las penas de mi alma se van. Y cuando la estás bailando, las penas de mi alma se van. Y esta cumbia de mi costeña, para bailarla con mi morena. Y esta cumbia de mi costeña, para bailarla con mi morena. Y el encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras. Y el encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras. El morenita linda, ven vamos a bailar. Esa bonita cumbia bajo la luna, orillas del mar. Esa bonita cumbia bajo la luna, orillas del mar. Ven que ya están sonando esta cumbia tropical. Y cuando la estás bailando, las penas de mi alma se van. Y cuando la estás bailando, las penas de mi alma se van. Y esta cumbia de mi costeña, para bailarla con mi morena. Y esta cumbia de mi costeña, para bailarla con mi morena. Y el encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras. El encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras. Esta cumbia es mi costeña, para bailarla con mi morena. Y esta cumbia es mi costeña, para bailarla con mi morena. Y el encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras. El encanto de su cuerpo se asemejan a las palmeras.